Lección 11. El poder del pensamiento. Se nos dice que el ser humano genera tres grandes fuerzas, a saber, pensamiento, deseo y acción. Y que de estas es el pensamiento la que tiene efectos de mayor significación e importancia. Claramente, el pensamiento origina la acción y puede ser el guía o el dictador del deseo. Aún aquellos que no se molestan mucho en pensar podrán llegar fácilmente a la conclusión de que el pensamiento es, considerando la evidencia ofrecida por la telepatía y otras manifestaciones similares, una forma de energía similar a la electricidad. Y como toda energía, el pensamiento puede ser utilizado con diferentes propósitos para hacer la vida más grata o más cómoda, o también para destruirla. Pero como la energía en acción trae inevitablemente la correspondiente reacción, nos resultará útil saber con precisión qué es el pensamiento y cómo podemos guiarlo y controlarlo. La teosofía mantiene que no son el cerebro ni la mente los que piensan y almacenan conocimiento. Esta afirmación puede parecer sorprendente para quienes nada saben de ocultismo, pero en esta ciencia se da por sentado que el verdadero pensador no son la mente ni el cerebro, sino el ego espiritual, nuestro yo superior, nuestra alma, que es, según se afirma, el verdadero hombre. La mente es solo el instrumento utilizado por este a través del mecanismo físico que es el cerebro para poder expresar pensamiento a nivel físico. No hay que confundir, pues, el pensador con los medios e instrumentos que éste utiliza para pensar. Ello equivaldría a confundir al violinista con el violín. Es un hecho científico establecido que, al pensar, generamos ondas vibratorias que reproducen las vibraciones del objeto en el cual pensamos. El pensamiento habitual, con el cual estamos familiarizados, trae consigo respuesta inmediata y precisa en nuestro cerebro. Pero si pensamos en algo nuevo no tan familiar para nosotros, la respuesta será lenta e inadecuada debido a que nuestro cuerpo mental o mente no está acostumbrado a las vibraciones de aquello que no le es conocido, es decir, no está familiarizado con aquella frecuencia vibratoria. Se explican así las dificultades que casi todos experimentamos cuando iniciamos el estudio del ocultismo. El ansia interna de buscar respuesta a los misterios de la vida nos impele a sumergirnos en aguas de conocimiento nunca antes exploradas. Pero nuestro cuerpo mental tiende a rechazar las nuevas ideas debido a su carencia de familiaridad con ellas. Para estudiarlas de manera efectiva, debemos derribar nuestras ideas preconcebidas, cosa no fácil a veces debido al arraigo que hemos establecido con ellas. No poseemos los surcos mentales apropiados, y al tratar de utilizar los que hemos utilizado hasta el momento, no nos sentimos cómodos. De ahí la tendencia a rechazar ideas nuevas, actitud típica en el individuo corriente. Para lograr éxito, la mente precisa cavar nuevos surcos, y esto se logra solo mediante el estudio tenaz y persistente que irá gradualmente familiarizando a la mente con las nuevas ideas. Un cierto grado de flexibilidad mental es también absolutamente necesario, ya que quien se aferre a sus ideas por motivos emocionales o de otro tipo no obtendrá el menor éxito en este esfuerzo. Los efectos del pensamiento se dividen en dos grupos: A, aquellos que actúan sobre el individuo mismo, y B, aquellos que actúan fuera de él. Los efectos sobre el individuo mismo, sobre el pensador o ego, serán, en primer término, el establecimiento de hábitos vibratorios mediante la constante repetición de pensamientos en su cuerpo mental. Y, en segundo lugar, los efectos producidos sobre sus cuerpos causal y astral. En su cuerpo astral, estos efectos consisten generalmente de emociones momentáneas. En el cuerpo causal, sin embargo, tales pensamientos tienen una influencia permanente sobre el carácter del individuo vida tras vida. Con respecto a los efectos que los pensamientos del individuo tienen fuera de él, se nos dice que estos se imprimen en el plano mental, irradiando vibraciones que construyen formas que flotan en la materia mental y a las cuales la teosofía llama formas de pensamiento. De ahí podremos deducir la importancia del pensar correcto y constructivo, ya que éste no solo construye reacciones físicas y emocionales que se hacen prácticamente automáticas, sino que además imprimen en el cuerpo causal cualidades que en la próxima encarnación del ego pasarán a ser parte integral de su personalidad. Un pensamiento suficientemente intenso tiene gran poder y puede llegar a provocar en la atmósfera mental el equivalente de una violenta explosión en la atmósfera terrestre. Más aún, debido a que esos conglomerados de energía que llamamos cuerpo mental y cuerpo astral existen en nosotros compenetrados y en interacción, las vibraciones provocadas por nuestros pensamientos afectarán considerablemente la atmósfera astral o emocional, de manera similar al efecto que el viento tempestuoso tiene sobre las olas del mar. A su vez, las emociones agitadas tienen un gran efecto sobre la materia sutil del plano mental, y, naturalmente, tales vibraciones afectarán a todos aquellos que se encuentren suficientemente cerca, de modo similar a como las agitadas olas del mar afectan y sacuden al barco que navega en ellas. Ejemplo típico de esta interacción es la reacción que conocemos como pánico colectivo. Si en el interior de un teatro repleto de gente alguien se asusta por lo que cree ser un principio de incendio y perdiendo control corre hacia la salida gritando fuego, quienes le rodean reaccionarán de manera similarmente emocional porque pensarán que algo en extremo peligroso está ocurriendo. Este impacto emocional será de tal magnitud que oscurecerá momentáneamente la racionalidad, provocando una estampida de público hacia las salidas. En una situación como esta, la poderosa emoción del temor y la mente actúan conjuntamente, la una estimulando la otra, como ocurre continuamente durante nuestra vida diaria. De acuerdo con la evidencia clarividente, las formas de pensamiento pueden proyectarse extensamente a distancia, siendo en cierta medida comparables a las ondas de radio, y pudiendo también ser sintonizadas y transmitidas. Estas ondas transportan la característica original del pensamiento emitido, aun cuando no su mensaje detallado. Por ejemplo, un pensamiento de devoción pura emitido por un hindú devoto de Sri Krishna podría tener intensidad suficiente para ser captado por un devoto cristiano, quien, de inmediato, lo expresará en términos de su propia inclinación devota, es decir, pensando en Cristo. Similarmente, una persona puede proyectar un pensamiento negativo respecto a otra, pero este pensamiento puede ser captado por otros individuos que nada saben del sentir del primero, pero que llevan en sus mentes sus propios sentimientos, reforzando así el pensamiento original y acrecentando con ello su intensidad. Es necesario recordar, sin embargo, que es sólo cuando estamos entonados con la vibración correspondiente que quedamos sujetos a la influencia de pensamientos ajenos. La mente vacía es también altamente receptiva a la proyección de tales pensamientos. De manera similar a cómo seleccionamos las estaciones de radio o los canales de televisión, podemos seleccionar un canal de pensamiento y sintonizarnos con él. Comprendemos así cuán importante es mantener nuestros pensamientos sintonizados en los canales elevados, es decir, a tono con la vibración de los mundos superiores, si lo que deseamos es vivir de manera noble y elevada. Los pensamientos nobles son un escudo natural contra los pensamientos malignos. Debemos recordar que estamos continuamente expuestos a situaciones en las cuales podemos terminar por rebajar nuestros valores éticos al permitir que ciertas vibraciones indeseables nos dominen. La forma de evitar esto es el contrarrestarlas con pensamientos elevados y constructivos proyectados con la necesaria energía mental. Evidentemente, la mejor manera de ventilar un cuarto es abrir ampliamente las ventanas para permitir la entrada de aire fresco. La observación clarividente indica además que las formas de pensamiento suelen tener colores pálidos o vívidos, opacos o brillantes, de acuerdo a las características de los pensamientos que les dan origen. La claridad o vaguedad de un pensamiento se reflejarán también en la precisión de las líneas de la forma a que éste da origen. Si nuestros pensamientos poseen suficiente poder, Y conviene recordar que este poder puede ser tanto positivo como negativo en su orientación. Ello les permitirá imponerse sobre influencias mentales menos poderosas. El prejuicio, por ejemplo, puede crear formas de pensamiento rígidas y muy difíciles de disolver. El hombre sabio lleva siempre consigo una reserva de pensamiento constructivo y altruista, a objeto de utilizarla cuando sea necesario. Opuestamente, el hombre que ignora esta importante premisa y mantiene su mente en estado ocioso, se arriesga a que en cualquier momento pensamientos indeseables puedan penetrarla. Al mantener en reserva pensamientos elevados, tales como un trozo de poesía bello, una parte inspiradora de las escrituras o simplemente una aspiración elevada, estos estarán siempre a nuestra disposición cuando la mente se libere de la necesidad de concentrarse para realizar cualquier tarea. Hay además otros aspectos importantes en lo que se refiere al poder del pensamiento. Primeramente, debemos considerar el factor concentración. No creemos necesario enfatizar la importancia del valor de la concentración en nuestras actividades diarias. Cultivar hábitos mentales correctos es liberar la mente para poder concentrarla en asuntos importantes. Llevar a cabo nuestro trabajo diario, incluyendo sus aspectos más triviales, con apropiada concentración, libera la mente, permitiéndole concentrarse en canales superiores. La práctica diaria de la concentración va formando un hábito que resultará de suma utilidad a la persona en todo sentido, especialmente en lo que se refiere al estudio del ocultismo y sus prácticas. En segundo lugar, al hablar de pensamiento es inevitable mencionar la meditación. La práctica regular de la meditación diaria fortalece nuestro control mental, ya que este se hará más y más necesario a medida que vayamos profundizando en nuestros estudios de teosofía. La meditación es la vitamina del cuerpo mental. Para realizarla de manera adecuada, el poder de concentración es absolutamente necesario. Solo la mente entrenada para permanecer fija en un solo objeto puede lograr éxito en la meditación. Se dice que la meditación es una parte especialmente importante en el trabajo de formación interior que deben llevar a cabo aquellos que aspiran al sendero de la perfección. 5 minutos dedicados cada mañana a pensar sobre el desarrollo de ciertas características deseables tendrán efectos muy valiosos para el estudiante. Por ejemplo, usando una frase común, diremos que todos nosotros conocemos nuestros pecados, vale decir, nuestros hábitos adquiridos, que reflejan actitudes o emociones indeseables en nuestra personalidad. Damos rienda suelta al mal genio o a la costumbre de preocuparnos demasiado cuando enfrentamos problemas. Solemos ser criticones, sarcásticos, duros con los demás, mentimos con demasiada frecuencia, etc. Cada uno de nosotros puede enumerar sus propios defectos. Pero el pensar continuamente acerca de tales pasiones, castigándonos verbal y mentalmente, no es la forma de erradicarlas. En cambio, 5 minutos cada mañana dedicados a la elevación de nuestra conciencia hacia aquella atmósfera en donde tales cosas no existen para nosotros, puede resultarnos de suma utilidad. Cerrar los ojos, imaginándonos sin el defecto en cuestión, será un tónico eficaz para nuestro cuerpo mental y una ayuda considerable para eliminar el hábito indeseable definitivamente. No debemos olvidar que somos esencialmente seres mentales y que así como todo comienza en la mente, todo puede terminar también en la mente. En este proceso queda claro nuevamente el valor de la concentración, ya que solo se podrá lograr éxito cuando la mente sea capaz de concentrarse efectivamente en una sola cosa con exclusión de todas las demás. Si observamos en nosotros una marcada tendencia a la irritación, por ejemplo, resultará útil practicar visualizándonos serenos, amables y calmados. Vendrán pruebas, la irritación imponiéndose y dándonos la impresión de que hemos perdido la batalla. Pero si persistimos, nos daremos cuenta de que nuestra irritación, aunque todavía presente, se nos pasa con mayor rapidez que antes. Gradualmente esto se irá acentuando hasta llegar al punto en que ya no reaccionaremos con irritación, sea cual sea el nivel de provocación. Y así iremos gradualmente trabajando sobre nuestros otros defectos hasta irlos eliminando uno por uno. Eventualmente sentiremos que 5 minutos de meditación no son suficientes. La serenidad y la alegría interior que trae la meditación nos instará a prolongarla, con ello ayudándonos a enfrentar nuestra actividad diaria con mayor sabiduría e inteligencia. Aquellos que han logrado la experiencia en el arte de la meditación aseguran que la regularidad es otro factor muy importante para su éxito y que, en consecuencia, no debemos perder un solo día una vez que hayamos comenzado. Se nos dice también que no debemos desanimarnos cuando los resultados no se manifiesten con la deseada rapidez. Es necesario recordar que la naturaleza jamás obtiene resultados rápidamente. Trabajando lenta y pacientemente, obtiene resultados perfectos. Se dice que uno de los hábitos más perjudiciales y difíciles de desarraigar es la preocupación. La persona que vive preocupada se va hundiendo gradualmente en ese mal estado de ánimo debido a la constante repetición de pensamiento involucrada en tal proceso. ¿Con cuánta frecuencia escuchamos frases tales como «ando con el ánimo pésimo» o «este asunto me tiene preocupadísimo»? Primeramente, debemos comprender que cuando se trata de superar un problema, la preocupación excesiva no va a solucionar nada y nos va a hacer la carga más pesada aún al conferirnos un estado depresivo desagradable tanto para nosotros mismos como para quienes nos rodean. En lugar de ello, debemos ofrecer a nuestro cuerpo mental nuevos surcos de pensamiento positivo, repitiendo continuamente frases tales como «mi paz os dejo, mi paz os doy». No dejéis que vuestros corazones trepiden o se llenen de preocupación, nos dice San Juan en el capítulo 14, versículo 27. El ser es paz, yo soy el ser. El ser es fuerza, yo soy el ser. Tales pensamientos dan a la mente nuevos surcos con los cuales, una vez familiarizada, estará en posición de liberarse de las ataduras del miedo y la depresión. Es importante recordar también que el universo está gobernado por la justicia absoluta de la ley cósmica. Solamente la ley cósmica puede afectarnos de manera definitiva, cualquiera sea el medio a través del cual se manifieste. De ello se deduce que nada puede hacernos daño salvo aquello que viene como resultado de nuestras propias acciones. El dolor y la tristeza se reducen considerablemente cuando aprendemos a apoyarnos en la sabiduría de la ley cósmica, estableciendo así la costumbre de aceptar aquello que es claramente inevitable y aprendiendo a pensar solo de manera constructiva y útil. Evidentemente, no ayudaremos a un enfermo con solo lamentar su enfermedad, sino enviándole pensamientos restauradores y curativos. No constituimos ayuda para el pecador comentando incesantemente sobre su pecado, que en el fondo no es otra cosa que un reflejo de su inmadurez interna. Al proyectar persistentemente pensamientos de amor, de paz y de progreso, gradualmente lograremos quebrar la resistencia de la armadura de aquel a quien estén dirigidos, provocando en él un inevitable cambio de actitud. Conviene recordar que el amor siempre afecta a nuestros semejantes de manera más eficaz que la falta de amor o la indiferencia. Más aún, invariablemente, es precisamente la falta de amor lo que provoca en nosotros actitudes y maneras de ser reprochables. En lo que respecta a las personas fallecidas, es importante recordar que aún se encuentran al alcance de nuestros pensamientos. Por consiguiente, en vez de lamentar su partida con llantos y desesperación, que no son otra cosa que lamentos por lo que vemos como una pérdida personal, debemos enviarles nuestros más elevados y amorosos pensamientos, las plegarias por aquellos que han desencarnado, ofrecidas en todas las religiones, resultan de indiscutible eficacia. Es importante también tener presente que nuestros pensamientos en pro de una causa noble jamás se pierden. Al reflexionar acerca del poder del pensamiento, conviene recordar que el pensamiento humano posee un aspecto creativo que ha producido mucha belleza en el campo de las artes. Mediante el poder de su propio pensar, el artista estimula la actividad creativa latente en otros. Evidentemente, el pensamiento capaz de producir una gran pintura o una maravillosa sinfonía es de calidad superior a aquel que utilizamos comúnmente en nuestro diario vivir. Cierto pintor le dijo una vez a Emerson: "Nadie puede pintar un árbol apropiadamente sin en cierto modo transformarse en árbol por un momento, o dibujar un niño con solo seguir el contorno de su cuerpo. Al observar cuidadosamente los juegos y movimientos del niño, el artista se sumerge en su naturaleza, identificándose con él, pudiendo entonces dibujarle sin dificultad y retratarle con precisión en cualquier postura o situación". Y solo basta un poco de reflexión para darnos cuenta que lo anterior nos lleva a la idea de Buddhi, nuestra alma espiritual o principio intuicional, indicándonos cuán posible es elevar nuestro pensar hacia su pureza y luminosidad. En los momentos críticos de nuestra vida, resulta de gran importancia elevar nuestros pensamientos, abriéndonos así a la muy superior experiencia de la divinidad que reside en cada uno de nosotros, y también porque es precisamente en momentos de tensión interior que el cuerpo mental se torna más receptivo. En este caso, debemos tratar de funcionar como un receptor perfectamente afinado para intensificar nuestra capacidad de oír la voz interna. El gran poeta alemán Goethe ofreció 5 reglas para vivir apropiadamente, cada una de las cuales involucra la idea del control del pensamiento, y que, observadas continuamente, son conducentes al desarrollo de su poder. Nos dice Goethe: "Olvida el pasado, no cedas al enojo, no odies, disfruta el presente y entrega tu futuro a la providencia". Y los trabajos de Goethe indican claramente que el gran escritor vivió su propio consejo de manera total. El poder del pensamiento no puede ser desestimado en nuestro siglo. Los trabajos de Pavlov acerca del condicionamiento claramente indican cómo y por qué se producen los hábitos. Estudios científicos similares establecen conclusiones respecto del control del pensamiento y sus posibilidades latentes. Entre estas, la importancia de aprender a elevar nuestra mente por sobre las influencias externas de incidentes diarios, llegando así a convertirnos en verdaderos forjadores de nuestro destino. En momentos de tranquilidad podremos, desde el mismo centro de nuestro ser, obtener la calidad de pensamiento que otorgue madurez a nuestro juicio y que eleve nuestro carácter para llevarnos a etapas superiores en el sendero. El consejo de San Pablo en sus epístolas a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, es tan racional y científico hoy como lo fue hace 1900 años atrás. Dice San Pablo: "Finalmente, hermanos, todo aquello que es verdadero, todo aquello que es honesto, todo aquello que es puro, todo aquello que es hermoso, todo aquello que es bueno, si queremos que la virtud y el elogio sean realidad, pensad en tales cosas". Lección 12. La cuestión del mal. En teosofía se nos dice que el principio divino, nuestro Dios manifestado, está en todo lugar, en todo lo que existe, y que el ser humano es divino en origen y esencia. Siendo así, ¿por qué debemos los seres humanos pasar por este prolongado proceso evolutivo para alcanzar la perfección? ¿Por qué hemos de caer en la maldad y el pecado? Y si Dios es bueno, ¿cómo puede ser que exista el mal en el ser humano, a quien se considera como el microcosmos, reflejo del macrocosmos que es la divinidad? La idea de aquel ser maligno llamado Satanás, quien parece estar continuamente ganándole la batalla al ser supremo, resulta absurda para todos aquellos que se molesten un poco en pensar. Con toda certeza, todos hemos meditado más de una vez acerca de esta aparente confusión y del significado que el mal tiene en sí, o de si efectivamente hay una razón para que exista del todo. En primer lugar, resultará útil reemplazar la palabra malo por incompleto. La teosofía postula al ser supremo como el absoluto, que en sí es no condicionado y no manifestado, pero del cual un universo objetivo y condicionado se manifiesta periódicamente. Esta manifestación, siendo una expresión parcial y en consecuencia limitada de aquello que es ilimitado, tiene que ser imperfecta. La idea divina tras esta limitación impuesta es la de ofrecer la oportunidad al ser humano de alcanzar la perfección por sí mismo, por su propio esfuerzo, ganando su propia estatura divina al lograr dominio sobre las leyes universales. Es necesario comprender que en el universo objetivo nada ocurre si no es en relación con otra cosa. Así como hay objeto, también debe haber sujeto. En otras palabras, dualidad, el principio fundamental de la polaridad. Se nos dice que este principio se establece desde el comienzo mismo de la manifestación universal. Como resultado, todo lo que existe tiene su contrapartida, no en un sentido absoluto, sino como condición relativa. Tanto el mal como el bien no existen, salvo como expresiones de relatividad. Conviene hacer notar que la dualidad de la deidad manifestada está claramente establecida en la Biblia, a pesar de lo cual este postulado es porfiadamente ignorado. En Isaías capítulo 45, versículo 5, encontramos las siguientes palabras: "Yo formo la luz y también he creado la oscuridad. He creado la paz y he creado el mal. Yo, el Señor, he hecho todas estas cosas." Posteriormente, en Amos capítulo 3, versículo 6, leemos: "¿Habrá mal en la ciudad sin que el Señor lo haya creado?" Hemos citado solo dos pasajes, pero hay muchos otros que invocan la dualidad del universo, el concepto de los pares opuestos. Y mientras más meditamos acerca del bien y del mal, con mayor certeza llegamos a la conclusión de que ambos emanan de acciones y actitudes, y que en consecuencia no existen como factores absolutos. Para comprender la explicación que ofrece la teosofía acerca del mal, se hace necesario considerar nuevamente aquel concepto básico que llamamos evolución. Se hace necesario también postular que la evolución no es producto de una serie de circunstancias fortuitas, sino que es un proceso dinámico y activo, con propósitos claramente establecidos a través del plan que persigue el total desarrollo de la manifestación. En eones pasados, las mónadas humanas, unidades de espíritu inconscientes, comenzaron a descender por el sendero de la involución. Véase la lección 1. Ganando primeramente experiencia básica en los reinos inferiores de la vida hasta finalmente alcanzar el reino humano. Al presente, las mónadas humanas están recién en el viaje de ascenso, es decir, en evolución, que les va gradualmente otorgando expansión de conciencia y conocimiento. Y uno de los principales aspectos del conocimiento es el muy delicado don de elegir, es decir, la habilidad para establecer juicios, idealmente juicios cada vez más correctos, para así poder distinguir entre aquello que colabora con el progreso del ser humano y aquello que lo obstaculiza. La teosofía postula que todo aquello que está en armonía con el plan divino y que contribuye a su desarrollo es bueno, y todo aquello que conspira contra tal progreso es malo. De ello puede colegirse que el mal proviene exclusivamente del uso inapropiado de nuestras facultades, de nuestra propia inteligencia mal empleada, del mal uso de los divinos poderes que nos son inherentes. En el libro Cartas de los Mahatmas a A.P. Sinet, leemos lo siguiente: "Ni el mal ni el bien son causa independiente en la naturaleza. La naturaleza está destituida de bondad o maldad, solo obedece leyes inmutables. El verdadero mal procede de la inteligencia humana y se origina por completo en el hombre racional cuando éste se disocia de ella." El maestro K.H., autor de esta frase, agrega más adelante en la misma carta: "El mal es la exageración del bien, lo que da origen al egoísmo y la codicia humanas." La lógica tras este postulado es clara y confirma la moderna teoría psicológica que afirma que todo aquello que es llevado a extremo se transforma en lo opuesto. Comer, por ejemplo, es esencial para nuestro bienestar físico, pero comer en exceso es glotonería y el resultado será la enfermedad. La religión practicada con amor y humildad es esencial para nuestro progreso espiritual, pero cuando se exagera a través de la intolerancia y el dogmatismo, se transforma en prejuicio y fanatismo. Cuando el ser humano, el ego o el alma, inició su larga jornada evolutiva, era inocente e ignorante, es decir, incapaz de establecer juicios morales. En el simbólico jardín del Edén, del Génesis, que simboliza aquel estado de inocencia inconsciente, no tuvo noción de la enormidad de la tarea que tenía por delante, como tampoco de los factores que habría de emplear para estimular o demorar su progreso hacia la meta establecida. Pero una vez que comió del fruto del árbol del bien y del mal, conoció su desnudez. Tales frases son sólo un símbolo mitológico utilizado para expresar una verdad. El despertar del ego a la conciencia de su yo y al conocimiento de las dualidades entre las cuales debía empezar a elegir. Ya no pudo contar con la excusa de la ignorancia y la inocencia, y este fue un paso inevitablemente necesario para llevarle al mundo de la experiencia autoconsciente, la lucha y el aprendizaje a través del dolor. Dejó para siempre su paraíso de éxtasis inconsciente, y el conocimiento del árbol de la vida y la necesidad de tener que volver a encarnar repetidamente son ahora parte de su futuro. Volverá, sin embargo, a encontrar su paraíso perdido, pero ahora en un estado de éxtasis consciente, el Edén ganado mediante su propio esfuerzo. De hecho, la historia de Adán y Eva, Génesis capítulo 2, versículo 4, es un conjunto de símbolos a través de los cuales los hechos y principios del comienzo del proceso evolutivo han sido representados por personas. Veamos. Adán, hombre, en inglés man, es decir, manas, el pensador, representa al ego o alma en el drama de la creación. Eva, madre, es la personalidad mortal que procede del ego, es decir, la costilla de Adán, y mediante la cual éste logra la experiencia consciente. La serpiente es la personificación del deseo que tienta a Eva, la personalidad, y a través de esta a Adán, el ego, a la actividad que busca experiencia y conocimiento, y consecuentemente a la pérdida de la ignorancia y la inocencia respectivamente. Abel, a su vez, representa el lado espiritual de la personalidad, Caín, el lado inferior, terrestre. Puesto en otras palabras, el espíritu sumergido en la materia es finalmente avasallado por la naturaleza física, lo cual provoca la caída del hombre. Caín, es decir, la naturaleza inferior, vaga hacia la tierra de Nod, su contacto consciente con el espíritu cortado y teniendo que trabajar la tierra. El significado raíz del nombre Caín es artesano. En este caso, queriendo ilustrar la tarea del hombre de moldear la materia física transformándola en un instrumento útil y lograr mediante ella su glorioso destino final. Ahora bien, el primer hijo de Caín fue Enoch, nombre que significa dedicación o conocimiento. Solo mediante las limitaciones y restricciones impuestas por la materia densa despierta el conocimiento. El hijo de Enoch es Irad, que significa vigilante. Es decir, que con la experiencia producto del conocimiento también nace la capacidad para mantenerse en guardia contra la debilidad moral. El resultado queda simbolizado en el hijo de Irad, Mahujael, el disciplinado o sometido a Dios. El hijo de este, Matusael, es el hombre de Dios, y el hijo de Matusael, Lamech, implica fuerte o poderoso. Claramente podemos ver aquí el significado alegórico del mito del Génesis. La experiencia y el conocimiento conjuran la vigilancia conjura la autodisciplina, y la disciplina produce al hombre de Dios, que es fuente de poder. Tal es, puesta de manera sucinta, la historia de la evolución del alma. El pecado original es simplemente la ignorancia. La meta y victoria final, el retorno a la naturaleza divina innata, fuente de todo poder. Cuando comenzamos a comprender el verdadero significado de la evolución, la existencia del bien y del mal deja de parecernos un misterio. Bueno es todo aquello que trabaja en armonía con la naturaleza. Malo, todo aquello que trabaja contra ella. En las etapas iniciales de la evolución humana, la gratificación del deseo fue una de las tendencias principales heredadas del reino animal por el hombre, reforzadas por la mente pensante concentrada en sí misma. Pero hallando que la satisfacción de los deseos no trae placer duradero, el hombre aprende gradualmente a conquistarlos en vez de satisfacerlos, o mejor dicho, a transmutarlos de forma más y más elevada hasta que la sed de realidad espiritual llega a ser el deseo principal. Pero debemos comprender que es mediante el deseo expresado en diversos niveles, más los esfuerzos realizados por el ser humano para satisfacerlo, que tiene lugar el desarrollo de fuerzas y capacidades que posteriormente le ayudarán a alcanzar su meta espiritual. De esto puede deducirse que aquello que es bueno en una etapa se hace decididamente inconveniente en otra posterior. Lo que es bueno para un individuo puede ser obstáculo para otro que necesite otro tipo de experiencia de acuerdo a su necesidad evolutiva individual. Características de tipo agresivo, tales como la avaricia y el egoísmo, que a cierto nivel de desarrollo constituyen un estímulo para el ego inmaduro, se tornan inconvenientes cuando obstaculizan la cooperación y la unidad, características de una etapa más avanzada. El egoísmo, por ejemplo, ha sido comparado con un andamio, necesario durante la construcción del edificio, pero que, siendo feo y antiestético, se le retira cuando la construcción está terminada. Estamos perfectamente conscientes también de que lo que es aceptado como bueno en algunas culturas resulta inaceptable en otras. Y si tratamos de analizar el problema de un modo no inherente en el proceso involutivo-evolutivo, nos encontramos frente a un misterio impenetrable. Pero considerando el mal como algo que obstaculiza nuestro progreso, pondrá las cosas en adecuada perspectiva, haciéndole más fácil de identificar y ayudándonos así a ser más caritativos con el comportamiento de nuestro prójimo. El mal cumple también un papel muy importante en el proceso de desarrollo evolutivo, porque ¿es acaso posible adquirir valor, por ejemplo, cuando no hay nada que temer? Es sabido que la fuerza física se desarrolla a través de ejercicio muscular utilizando pesas o resistencias. Similarmente, la fuerza moral se robustece en la lucha contra el mal. La experiencia nos dice que nuestras acciones impropias nos traen dolor, y es debido a ello que adquirimos la importante virtud de la discriminación entre lo correcto y lo incorrecto, lo constructivo y lo destructivo. Comprendemos que aquello que es bueno en dosis pequeñas es malo en dosis mayores, adquiriendo así temperancia en la acción y en la satisfacción de nuestros deseos. Se nos dice que esta capacidad para distinguir correctamente entre lo bueno y lo malo es el primer paso para entrar al sendero de la vida superior. A través de la experiencia dolorosa que nos viene no como castigo, sino como consecuencia inevitable de la ley de acción y reacción, o karma, aprendemos un sinfín de cosas. El dolor estimula la actividad porque nos compele a esforzarnos para eliminarlo. Es, en consecuencia, un purificador de primera clase. El poeta inglés John Keats escribió: ¿No vemos acaso cuán necesario es el mundo del dolor para educar la inteligencia y tornarla en alma? Probablemente la conclusión más importante a sacar de esta lección es que la lucha por la vida no es algo que deba ser evitado, sino algo que debe aceptarse como la verdadera razón de nuestra existencia en un mundo en evolución. La maldad, el orgullo, la agresión, la intolerancia, la falta de respeto y el egoísmo existen en todos nosotros en mayor o menor grado. Pero también tenemos generosidad, humildad, dulzura, tolerancia y filantropía. Y como la lucha parece inevitablemente inclinarse a favor de aquel centro de divinidad inherente en nosotros, el conflicto interior parece no tener fin. Es más, resulta esencial que éste continúe hasta que logremos completar nuestro progreso de madurez espiritual. Sri Aurobindo escribió: El crear de la materia un templo de la divinidad pareciera ser la tarea impuesta al espíritu que viene al universo material. Cuando descubrimos nuestra verdadera naturaleza interna, miramos al mal con una perspectiva apropiada. Observando nuestro mundo actual, nos preocupa la evidencia del mal que parece invadir descontroladamente nuestra civilización, provocando lo que parece como una revolución mundial. Como resultado de ello, nuestra sociedad sufre de un profundo sentimiento de inseguridad al observar las explosivas fuerzas del mal en acción. Caer en tal sentimiento equivale a desconocer la vida espiritual, que es nuestra herencia divina. Tagore, el gran poeta indio, escribió en cierta ocasión: "Sabemos que nuestros males son como meteoritos, fragmentos de vida dispersos que requieren la atracción de un gran ideal para ser asimilados en el todo de la creación". Y hasta ahí la cita de Tagore. Cuando miramos al cielo por la noche, ¿no nos resulta evidente la forma ordenada y precisa en que existen aquellos millones de estrellas y planetas en sus órbitas bajo el gobierno de la ley natural? Y al observar esto, ¿no nos resulta claro ver cuán escasos son los meteoritos que parecen separarse de este orden para seguir su propio curso? Y aún así, si observamos estos últimos con detención, veremos que tarde o temprano entran en la órbita de algún planeta o caen en él desintegrándose y desapareciendo. Y si realmente nos consideramos ciudadanos del universo, dispuestos a respetar la ley natural que lo rige, ¿no será sensato tratar a los meteoritos, es decir, a los males de nuestra naturaleza inferior, como algo pasajero, manteniéndonos al mismo tiempo serenos y confiados en la natural bondad de nuestro ego, que bien conoce cómo lidiar con ellos de manera eficaz? El poder de nuestra alma es como una marea capaz de transformarse en maremoto, pero que al mismo tiempo puede mantenerse cautiva e inútil tras las barreras que nosotros mismos hemos erigido y que en consecuencia solo nosotros podemos retirar. Esta es la verdadera libertad que debemos buscar realmente, la misma que todo ser humano tiende a buscar instintivamente o no. Y es sobre esta premisa básica en teosofía que podemos definir al mal como la ausencia del bien. La filosofía Vedanta afirma: "No penséis en el mal y el bien como dos esencias separadas, porque no son sino la misma cosa apareciendo en diferentes grados, con disfraz diferente y produciendo en consecuencia diferentes maneras de sentir en la misma mente". De ello puede concluirse que no existe deseo, por inferior que sea, que no pueda ser transformado en algo elevado. Vistas tales consideraciones, la teosofía jamás se concentra de manera puritana en la vileza del pecador, sino en el potencial que éste lleva en sí para transformarse en santo. Se nos sugiere que en lugar de perder tiempo examinando los peores aspectos de nuestra personalidad, u opuestamente pretender que no existen, nos resultará más útil tratar de elevar nuestra conciencia a un nivel donde tales cosas no pueden encontrar expresión. En un mundo donde la lucha por la vida parece inevitable, es perfectamente posible vivir de acuerdo a una actitud interior que arroje luz sobre la oscuridad y que pueda cambiar la tristeza de muchos en alegría. La paz nos llegará cuando aceptemos la naturaleza del mundo y la naturaleza de la lucha de manera impersonal y altruista, deseando que el amor gane la batalla, no para nosotros individualmente, sino para la humanidad entera. Cada persona tiene sus propias batallas que ganar: la conquista de su propia ignorancia, el logro de un atisbo de la luz como resultado de una vida de correcto proceder, hasta que la lucha entre el bien y el mal se resuelva. Porque al ganar esas pequeñas batallas, la competencia se torna en cooperación, la avaricia en amor, y aquello que otrora fuera considerado bueno, pero que bajo las presentes circunstancias es malo, será transmutado nuevamente en algo positivo en beneficio de nuestro continuado desarrollo. Para concluir, citemos las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña. Antes de comentar sobre la paja en el ojo ajeno, ved la viga en el propio. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 41.